Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi canto es por la vida, por todo su esplendor, y en ella es Carolina, tierna y pequeña flor. Cuando nació mi niña, me sentí un gran señor. Hoy tengo a Carolina, luz en mi corazón. Cruzando un puente de amor, entre río y la colina, llegó a mi vida la niña y es mi adoración mayor. El esplendor del Ecuador, gracia sutil como Brasil. Ella es amor, es un primor, luz y color para los dos. Carolina, mi pequeña, nacarada, piel de mar. Carolina, flor quiteña, hay ternura en tu mirar. Yo te amo, Carolina, es mi canto para ti. Te amo, mi dulce niña, quiero que seas muy feliz. Ella es amor, es un primor, luz y color para los dos. El esplendor del Ecuador, gracia sutil como Brasil. Es mi bella Carolina, transparencia de cristal. Es muy tierna, dulce y fina, es un amor sin igual. Carolina, mi pequeña, nacarada, piel de mar. Carolina, flor quiteña, hay ternura en tu mirar. Yo te amo, Carolina, es mi canto para ti. Queridos oyentes, qué gusto el poder compartir con ustedes un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos hacer extensivo, como siempre, este saludo para nuestros amigos oyentes en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, aquellos que nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Y les hacemos la invitación para que aquellos que están en el Facebook nos visiten en la página. Ustedes ponen Radiodifusora CCE y allí ustedes encontrarán un link que les permitirá navegar con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no hay negativa de decir no puedo amplificar los 940, porque lo pueden hacer en la página y también en el Facebook. Como siempre, en este programa vamos a seguir el diálogo que les habíamos ofrecido con uno de los integrantes del dúo de los hermanos Yacelga, como es Jorge Yacelga, quien es la primera voz del dúo. Pero antes voy a compartir con ustedes esa reflexión que la extraemos del libro La culpa es de la rosa de Minga Educativa. Y esta historia dice lo siguiente. Un hombre decidió cavar un pozo en un terreno que poseía. Eligió un lugar y cavó 5 metros, pero no encontró agua. Pensando que aquel no era el sitio idóneo, buscó otros lugares y se esforzó más, llegando hasta los 7 metros. Pero tampoco esta vez halló agua. Entonces decidió probar una tercera ocasión en distintos lugares y cavar aún mucho más. Pero cuando llegó a los 10 metros, concluyó que en su terreno no había agua y lo mejor que era, pues, venderlo. Un día fue a visitar al hombre al cual había vendido su terreno y se encontró con que tenía muchos pozos y vendía agua a todos los vecinos. Amigo, imagino que te costó mucho hallar agua en este terreno. Yo hice más de 20 metros y no encontré ni rastro de agua, dijo el recién llegado. Te equivocas, contestó el aludido. La verdad es que yo solo cavé 12 metros, pero siempre lo hice en los hoyos que tú dejaste. Ahí dejó la marca, ahí dejó la huella. Por lo tanto, amigos, amigas, es importante que ustedes ya saquen esa reflexión de esta historia y sobre todo, pues, permitir que nos abra la mente, que nos abra el corazón para nosotros, pues, ir poniendo estas reflexiones en nuestra historia de vida. Recordándoles que todo problema tiene solución y que además es momento de subir nuestra autoestima, de pensar todo lo que vamos a hacer durante esta semana, día a día, porque es así como vamos labrando nuestro propio destino. Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos, les invita una vez más a introducirse en el mundo de la música popular ecuatoriana. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano vamos a continuar con nuestro diálogo junto a Jorge y a Selga. Aquí iremos conociendo toda esa época, esa historia de vida que les ha mantenido ya por 40 años en los escenarios de nuestro país y también fuera de nuestro querido Ecuador. Porque solamente la constancia, el amor, hace posible que nosotros podamos cristalizar nuestros sueños. Solamente para recordarles, decirles que el dúo de los hermanos Yacelga se los conoce como los Reyes del Pasillo y del Yaraví. Saltaron a los escenarios después de haber interpretado la canción como El Rocío, una de las canciones que les había entregado Fausto Galarza y que le puso los arreglos, y que obviamente esto le permitió estar también con el maestro Ernesto Albán por un lapso de 2 años. Bienvenido Jorge, gracias por estar una vez más en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias doña Laurita, estamos muy contentos de dar un mensaje a los que les encanta la música ecuatoriana. Así es, la música ecuatoriana, como usted nos comentó anteriormente en ese espacio corto que pudimos tener en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, nos había comentado que también el impulso que les había dado era el maestro Ricardo Realpe, en el que les motivó a ustedes que deben estar juntos para poner una primera y una segunda voz, lo que permitió pues tener grandes éxitos, haber logrado grandes premios en diferentes medios de comunicación. Pero sí sería importante que nos comente cómo era aquella época en la que la mayor parte de los artistas empezaron a crecer a través de los medios de comunicación. Bueno, en ese entonces la televisión casi no daba mucha cabida a los artistas nacionales especialmente. Digamos, eran las radios las que promocionaban los discos. En ese entonces de 45 revoluciones, dos temas, ¿no?, en el disco de 45 revoluciones. Y digamos que fueron gracias a las radios, todas las radios, Radio Espejo, me acuerdo, Radio Éxito, Radio Quito. Hacían concursos. Sí, en todos esos hacían concursos, pero nosotros prácticamente saltamos de golpe a ser profesionales. Ya le digo, por la ayuda el licenciado Carlos, ¿cómo es? Jorge Chino Carrera, perdón, que nos hizo ya grabar directamente, fuimos a grabar en Fadisa. Hubo una época en la que ustedes estaban en los medios de comunicación, pero también hubo la influencia de música que venía desde afuera y que quizá fue marcando la distancia con todos los artistas ecuatorianos. ¿Qué pasó en aquella época? Digamos de que, como siempre, no ha habido el respaldo necesario para la música ecuatoriana y posiblemente ahora está peor, perdiéndose nuestro pasillo, nuestro Yaraví, nuestro Albazo. Ya lo convierten en cumbias, en tecnocumbias, y deja de ser lo que verdaderamente el compositor quiso transmitir. Vamos a continuar nosotros en esta segunda parte del diálogo con Jorge Yacelga, integrante del dúo de los hermanos Yacelga, y escuchamos una de las canciones que se encuentra en su nueva producción discográfica. ¿Qué tal si lo hacemos con un danzante? Este danzante lleva por título Morena Linda. Este danzante le corresponde a Mario Cavagnaro. Yo ya me voy, ¿por dónde iré? ¿Por dónde vayas te pensaré? Morena linda, cuánto te amé. Y aunque distante, no te olvidaré. En el alma una pena, pena de la despedida, que me atormenta la vida, marcharme sin ti, morena, y a Dios le digo cantando, llorando mi corazón. Pena, pena de la despedida, que me atormenta la vida, marcharme sin ti, morena, y a Dios le digo cantando, llorando mi corazón. Seguimos en este diálogo con el dúo de los hermanos Yacelga y bueno, pues vamos a ir conociendo qué pasaba en aquella época para permitir pues estar dentro de los escenarios durante 40 años. Jorge, además de hacer música, ¿a qué se dedica usted? Bueno, digamos de que nosotros solamente de la música no podíamos vivir en ese entonces. Y yo soy taxista, tengo mi carro, mi taxi, digamos, en una compañía de Cumbayá. ¿Canta en el taxi también, Jorge? También, ay, se suben los señores usuarios y le pongo mi música y pasan maravillosamente bien. Bueno, sin duda usted es un aporte para el turismo, el poner la música de los hermanos Yacelga. Eso es algo esencial. ¿Quiere decir que durante sus recorridos siempre va usted pinchando la música del dúo Los Hermanos Yacelga? Bueno, no siempre solamente nuestra música, sino toda la música buena, toda la música nacional de muchísimos artistas. ¿Le identifican a usted siempre cuando se suben al taxi? Ay, sí, siempre, siempre. De repente que no se atreven a decirme, digamos que creen que uno solamente es un artista, ¿no? Que no puede estar dedicado a otra profesión, sino la de ser artista. Digamos, me identifican y con algo de miedo, me preguntan, oiga, señor, ¿usted no es del dúo de los hermanos de Acerga? Le digo, sí, claro. Póngame una musiquita de ustedes. Y entonces hay que ponerles una cancioncita. En el caso de su hermano Luis, ¿a qué se dedica? Igual. ¿También igual es tiene taxi? Sí, aparte de cantar, tenemos taxis. Bueno, eso significa que vamos a hacer, Jorge, que nos comente, aparte de trabajar, de estar conduciendo su taxi, ¿cómo hacen sus ensayos? Quisiera que la gente conozca, pues, que el trabajo que ustedes realizan no es que solamente van al escenario y cantan, sino que también tienen que dedicarlo permanentemente a los ensayos. Así que contemos lo que pasa atrás de los escenarios. Ya. Digamos de que cada uno primeramente tiene su espacio de repaso, de ensayo. Nosotros, yo de mi parte, por decirle, me dedico por lo menos unas 2-3 horas en el día a ensayar. Luego tenemos con los nuestros señores, nuestro acompañamiento, ¿no? Entonces con ellos ensayamos unos 2 o 3 días a la semana. 2 a 3 días a la semana. Claro. ¿Quiénes son parte de su elenco? Muchos guitarristas que no, tienen algo no tenemos en especial un marco musical este momento que esté con nosotros. Pero tenemos muchos guitarristas que nos presta su contingente para acompañarnos en nuestros diferentes compromisos. Vamos a irnos con más música y una de las canciones que está en este nuevo material discográfico es Homenaje a Julio Jaramillo. Este es un vals de José Dávalos Salazar. Coméntanos sobre este tema es maravilloso porque quisimos hacerlo. Es de Pepe, de José Dávalos, pues de los hermanos Dávalos del Perú. Qué maravillosos que nosotros comenzamos, le digo una verdad, imitando a ellos. Nos encanta lo que hacen los hermanos Dávalos del Perú. Y es por eso que este tema lo grabamos haciendo homenaje a nuestro ruiseñor. ¿Lo tienen Julio grabado Jaramillo también los hermanos los Dávalos? Tienen también grabado ellos. Mire ese homenaje que lo hacen también los artistas del vecino país. Y le digo que es la letra de José Dávalos, del que él le crea al ruiseñor de América. Vea, un peruano le hace una canción a nuestro hermano Julio Jaramillo. Vamos a escucharla. Corazón, Guayaquil de mis amores, al panita que se fue, al compañero del arte, al que fuera el baluarte del cantar sentimental. Quiero decirle mis versos, que como él no habrá otro igual. Como amigo, como artista, siempre fuiste colosal. Si tuviste detractores, eso no interesa ya. Porque aquellos no lo crean, hoy saben de la verdad. De que tú y tu cantar le diste a tu país el valor a su folclor como la de un trovador. De que tú y tu cantar le diste a tu país el valor a su folclor como la de un trovador. Bohemio de corazón, romántico naciste para amar, con el corazón herido y tu voz de ruiseñor. Caminaste por el mundo cantándole al amor, con el corazón herido y tu voz de ruiseñor. Caminaste por el mundo cantándole al amor. viniste para amar, con el corazón herido y tu voz de ruiseñor, caminaste por el mundo cantándole al amor. Con el corazón herido y tu voz de ruiseñor, caminaste por el mundo cantándole al amor. Que les enseñaste a amar, Julio Jaramillo, gran amigo. Tus canciones me recuerdan al hermano que se fue. Julio Jaramillo, gran amigo. Tus canciones me recuerdan al hermano que se fue. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Jorge, usted nos decía, no tenemos definido a un marco musical, sin embargo, sería bueno recordar de los anteriores, dar los nombres. Bueno, de los actuales, sé que ustedes también estuvieron el acompañamiento de Eduardo el Chocolate Morales, de Washington Cova. Ay, cómo me hace acuerdo de tan maravillosos compañeros. Con ellos iniciamos, con Washito el Ñato Cova, que le decíamos, pues no. Eduardo Chocolate Morales fue nuestro primer marco musical. Luego, pues... ¿Cuánto tiempo permanecieron con ellos? Digamos de que mi hermano creo que estuvo con él desde que comenzaron a dar los primeros pasos en la música con Eduardo Chocolate Morales. Ellos creo que estuvieron por el lapso de unos 10 o 12 años con nosotros. 12 años. Sí. Luego, pues, ¿qué le diré? Marcelito Sánchez, Víctor Galarza, que también fue parte de nuestro acompañamiento. El maestro Dueñas. Nelson Dueñas, qué maravilloso. Y así, no me viene a la mente tantos acompañamientos que hemos tenido. Carlos Regalado, en el acordeón, el maestro maravilloso. Naldo Campos, Ney Moreira, ¿qué le diré? Todos los mejores requintos que han habido aquí en el Ecuador, acordeonistas, han sido parte de nuestro acompañamiento. Esto le preguntaba porque nosotros cuando hacemos este programa siempre tenemos llamadas telefónicas y nos dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos cuentan quiénes estuvieron acompañando en la guitarra, grandes artistas? Y claro, nosotros decimos, sí, se investiga, se conoce, quisiéramos saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en esto, pero vemos que en los grandes registros, en los discos, pues hace falta también que se difunda el trabajo de aquellos que están en la guitarra, en los requintos. Pero sabemos que en este caso el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano pues brinda la oportunidad de que esos recuerdos estén ahí, porque les rendimos homenaje a aquellos que ponen la voz, aquellos que ponen la sensibilidad a través de la poesía y aquellos que también ponen su sensibilidad en la guitarra, en los requintos y en la mayor parte de instrumentos que fusionan para poder hacer la música y estas ricas armonías que estamos escuchando. Y eso es el error de nosotros los artistas, que no ponemos nuestro marco musical, quiénes fueron los que nos acompañaron. Creo que nosotros no nos olvidamos, sí están ahí en cada uno de nuestros discos, nuestros trabajos están, ¿quién es nuestro arreglista, nuestros guitarristas? Vamos a escuchar más canciones aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hay un pasillo que lleva por título Para Adorarte. Esto le corresponde a Augusto Polo Campos. Para Adorarte. Sí, es de Don Nicolás Fiallos. A ver, veamos, pues, Para Adorarte. Pasillo. Está el nombre hacia arriba. Ya. Para adorarte, este es un pasillo que le corresponde al maestro Nicolás Fiallos, que también su arte ha sido sentarse a escribir canciones que muchos las interpreten y también las interpreta él. A ver, don Nicolás Fiallos, el maestro Nicolás Fiallos, fue también el aporte maravilloso que dio a los hermanos de Acelga con el segundo tema que fue éxito, Amor Incomparable. Luego vino Vuelta al Hogar. Luego, ay, me cansaría de enumerarle los temas que nos ha dado mi compadre, don Nicolás Fiallos. Y ese pasillo maravilloso para adorarte en nuestro más reciente trabajo musical. Aquí estoy, prenda querida, para adorarte, para entregarte mi alma y mi vida. Aquí estoy, ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estrecharte. Aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte. Ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estrecharte. Aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte. Esos que nunca nada ni nadie te puede dar, solo quien te ama y está a tu lado toda la vida, ha consagrado toda esa vida para adorarte. Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida, ha consagrado toda esa vida para adorarte. Esos que nunca nada ni nadie te puede dar, solo quien te ama y está a tu lado toda la vida, ha consagrado toda esa vida para adorarte. Solo quien te ama y está a tu lado toda la vida, ha consagrado toda esa vida para adorarte. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos el diálogo con Jorge Yacelga. Y ahora queremos que usted comparta también, después de haber tenido una experiencia maravillosa, y usted decía en esta conversación, se corre el riesgo de que nuestra música también vaya desapareciendo actualmente. ¿Por qué cree usted esto? Porque, digamos, no hay el apoyo gubernamental desde la niñez, aprender a querer nuestra música. Digamos, se debe enseñar desde el primer año de educación básica, se debe enseñar a querer a nuestra música, a aprender a ejecutar un pasillo, un yarabí, un albazo, un sanjuanito, que son ritmos maravillosos que se está perdiendo y no lo hacemos. Preferimos en los programas de la escuela, del colegio, poner otra clase de música y no nuestra música nacional. ¿Desde dónde y por qué cree que nace este reconocimiento a ustedes como los reyes del pasillo y del yarabí? Digamos de que nuestro amigo Hugo Godoy fue quien nos puso, pues, los reyes del pasillo y del yarabí en una grabación que hicimos para él. ¿Siempre grabaron pasillos? Siempre en ese entonces, en LPs, siempre grabamos pasillos, vals y otros ritmos. Bueno, ahora coméntenos, usted nos decía, tenemos una serie de grabaciones, ¿han contado los LPs, por ejemplo? ¿Cuántos han grabado? LPs, creo que tenemos unos 25 LPs. 25 LPs con el dúo de los hermanos Yacer. Dúo de los hermanos Yacer. ¿Hay CDs? ¿Tienen el número? CDs están también unos 25 igual. Unos 25 CDs. Y ahora hay un último CD que precisamente son las canciones que estamos compartiendo y escuchando. ¿Ya se ha hecho la presentación al público? Va a hacerse justamente aquí en la Casa de la Cultura, el Día de las Madres. El domingo de Casa Abierta. Domingo de Casa Abierta, el Día de las Madres. Vamos a estar exclusivamente para ustedes. Claro, y nosotros ya estamos exclusivos el día de hoy aquí en este programa de Florilegio Musicales Puertorriano, pues anticipándonos ya para brindarles a ustedes las canciones de lo que será el próximo lanzamiento en Domingos de Casa Abierta, un evento que se desarrolla el segundo domingo de cada mes aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un trabajo que ustedes lo han dedicado a ese público maravilloso, a don Ricardo Realpe, a Chino Carrera, y a todos quienes han impulsado ese trabajo maravilloso. Estos 17 temas que son posibles, ¿gracias a quién, maestro? Gracias a... es la producción de un sobrino mío, hijo de Luis. Él impulsó este trabajo musical. Es el aporte... sé que ustedes tienen un espacio donde realizan sus propias grabaciones o... Digamos, tenemos, pero nosotros hemos grabado en el estudio de el señor Huguito Herrera. Ah, de Hugo que Herrera. Tiene, sí, que tiene justamente en la Asociación de Artistas, el estudio de él. Bueno, aquí hay otro vals que le corresponde a Mario Cabagnaro. Yo la quería, Patita. Ay, ese es uno de los que vamos a interpretar el día de la madre. De la madre, vamos a interpretar ese vals exclusivamente. Es muy maravilloso. Así que nosotros nos vamos a anticipar a celebrar el Día de la Madre aquí en el programa. Sí, sí, sí, estamos haciendo. Vamos entonces, para ustedes, mamacitas, esta canción. De rogar carreta y sírvase otro trago, que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber, porque es que estoy tan triste, tan solo y amargado, que hasta la remaceta hoy me quiero poner. No se haga de rogar, Patita, y parece otro pomo, no crea usted, compadre, que ya me licorié. Si estoy con los crisoles, rojimios en el llanto, porque llora un carreta por culpa de una mujer. Yo la quería, Patita, era la gila más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra sufrida para el castigo, que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso llora un carreta de pica de rabia y pena. Y aunque digan que no es buena, yo la quiero aún pa' ti. Yo la quería pa' ti, pero vino el blanquiñoso y se la llevó a España. Yo la quería, Paquita, era la gila más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra sufrida para el castigo, que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso llora un carreta de pica de rabia y pena. Y aunque digan que no es buena, yo la quiero aún, Paquita. Bueno, vamos a pasar a esa época de las anécdotas. Durante 40 años a ustedes les debe haber sucedido buenas y malas cosas, o a lo mejor algo que no lo tenían planificado. Claro. ¿Recuerda algo? Bueno, vamos a acordarnos de unas pocas. Digamos, en una ocasión estuvimos yéndonos en Transportes de Ecuador, me acuerdo, a actuar en la ciudad de Quevedo. Y en ese entonces se ponía las maletas en una parrilla encima del asiento. Había una parrilla que se ponía las maletitas que llevábamos, ¿no? Y Eduardo Chocolate Morales lo puso una camisa, parte de su maleta, lo puso una camisita que iba ese rato comprando. Y nos bajamos en Quevedo y se olvida de bajar la camisa, se imagina. Y era una presentación de gala, que estábamos con corbatín y con camisa, pues. En ese entonces eran unas camisas con etiquetas aquí adelante. Y se olvida de bajar la camisa, Eduardo. Y me toca prestarle una camisa que yo iba puesto, me toca prestarle a Eduardo, porque yo iba con una camisa blanca, me acuerdo, y él no tenía con qué ponerse ese rato. Y me toca sacarme esa camisa y prestarle. Imagínese cómo era. Y ya se perdió la camisa, pues. Una de las anécdotas. ¿Ustedes han olvidado la letra de la canción en los escenarios? Sí, es usual. Es usual. En una ocasión estaba en el famoso Julio César Hidalgo y comienza ya la introducción de ¿cómo el Rocío se imagina? La canción que todo el mundo nos pedía, que en los escenarios cantábamos casi todas las semanas. Y ya comienza la introducción y me acerco a mi hermano y le digo, ¿cómo comienza esta canción? Y mi hermano, peor, le confundí peor, pues, porque él también tenía que estar concentrado en lo suyo. Y me dice, ¿qué dices? Y no atinaba a cómo entrar. Y ya con el estribillo y todo, en pleno coliseo, y no me acordaba cómo empezaba la letra de la canción. Pero, no, pues ya luego de la introducción ya avancé a entrar. Me acordé, o sea, de golpe. Pero siempre sucede eso. Bueno, siempre, pero ahí están ustedes listos para buscar la forma de cómo hacerlo, salir al paso. Quizá los guitarristas les ayudan muchísimo a ustedes para poder darles la oportunidad de respiro. Claro, sí, digamos, eso nunca se debe hacer notar al público, pues, esas cosas. O sea, qué sé yo, entrará mi hermano a lo mejor, o yo entraré en una parte que él se olvidó, porque casi siempre como hago la primera voz, es la más notoria. De repente, en la segunda voz, a lo mejor hasta se puede quedar esa parte callado si se olvidó, pero la primera voz si no puede olvidarse nunca, es pecado. Bueno, vamos nosotros a escuchar más música. Hay otras melodías. ¿Qué les parece si ustedes me permiten en este instante escuchar un bolero del maestro Segundo Bautista, y esta lleva por título Ya lo sabes? Ah, maravilloso. Ese bolero, es maravilloso, del maestro Segundo Bautista. Escuchando el poema de tu risa, sintiendo de los celos el tormento, así mi vida triste se desliza, pues lleno está de ti mi pensamiento. Estoy cerca de ti, feliz me siento, mas luego pienso que mi suerte es poca. ¿Cómo será el perfume de tu aliento? ¿A qué sabrán los besos de tu boca? Luego lejos de ti, qué sufrimiento, yo que siempre quisiera estar contigo. Entre tristeza y alegre yo te digo, quiero que seas mía, ya lo sabes. Si estoy cerca de ti, feliz me siento, mas luego pienso que mi suerte es poca. ¿Cómo será el perfume de tu aliento? ¿A qué sabrán los besos de tu boca? Luego lejos de ti, qué sufrimiento, yo que siempre quisiera estar contigo. Entre tristeza y alegre yo te digo, quiero que seas mía, ya lo sabes. Estamos ya de regreso con Jorge Yacelga, del dúo de los hermanos Yacelga. Vamos entrando ya a la culminación de este diálogo y quisiera que usted, maestro, pues nos deje un mensaje para la juventud, para todo ese público maravilloso que siempre nos acompaña en Radio Casa de la Cultura. ¿Qué les podría decir? Que no se olviden de la música ecuatoriana, que aprendan a amar a lo nuestro, primero a lo nuestro, luego lo que venga. Digamos como en México, como en otros países, primero debemos querer nuestra música, luego lo que venga. ¿Siguen dando serenatas antes de irnos? Claro. Qué maravilloso que es dar una serenata y ser tan bien recibido por todas las personas a las que van a dedicarles nuestros clientes, pues, ¿no? Es maravilloso ver, en la actualidad la serenata se les da dentro de casa ahora ya, pero se sigue dando ese distintas a las del balcón y corriendo riesgo. Distintas, digamos que en ese entonces corriendo el riesgo de que algo le pase, ¿no? O de que no le guste, aunque nunca ha sucedido, pero es maravilloso acordarse de que dábamos esas serenatas tan lindas que en la actualidad no creo que ya no se da. Jorge, ustedes estarán en Domingos de Casa Abierta homenajeando a las madres. ¿Hay alguna otra actividad que quiera compartir con el público? Estamos, digamos, en muchos escenarios, pero en este momento no recuerdo las fechas. Muchísimas gracias, yo estoy tan agradecido. ¿Algún número de contacto? Digamos, el 310-1141, el convencional, y el celular 0998-2322-12. Ahí hemos podido conocer ya los números de contacto para que ustedes puedan tener de cerca al dúo de los hermanos Yacelga. Yo quiero agradecer a usted por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y haber compartido unos instantes de lo que ha sido el dúo de los hermanos Yacelga, de lo que es y de lo que tienen para largo. Muchísimas si así nos gracias. Permite su Dios y el mío. Digamos que es uno solo, ¿no? Yo creo que Dios es el único. Qué maravilloso que es, que gracias a Él estamos como estamos. Y nos conserva todavía con las fuerzas para seguir interpretando la música ecuatoriana. Y bueno, para nosotros ha sido un honor tenerle aquí en los estudios de la radio y haber podido disfrutar las canciones que se presentarán en Domingos de Casa Abierta el segundo domingo de mayo, precisamente rindiendo un homenaje a las madres de Ecuador y de todo el mundo. Y despedimos a nuestro invitado con una de las canciones del maestro Nicolás Piallos. Este es un San Juanito que lleva por título La Coquetona. Hasta la próxima. Muchas gracias. Coquetona la guapa tonadita, yo su amor al risueño San Juanito. Coquetona la guapa tonadita, yo su amor al risueño San Juanito. Al albazo el cachuyapi al danzante, y por eso el día la vi se quedó triste. Al albazo el cachuyapi al danzante, y por eso el día la vi se quedó triste. Cortejando un día muy alegre, en la fiesta la guapa más bonita. Cortejando un día muy alegre, en la fiesta la guapa más bonita. El pasillo, el pasacalle, el pocincaico, levantaron con la linda tonadita. El pasillo, el pasacalle, el pocincaico, levantaron con la linda tonadita. La guapa tonadita, yo su amor al risueño San Juanito. Coquetona la guapa tonadita, yo su amor al risueño San Juanito. Al albazo el cachuyapi al danzante, y por eso el día la vi se quedó triste. Al albazo el cachuyapi al danzante, y por eso el día la vi se quedó triste. Cortejando un día muy alegre, en la fiesta la guapa más bonita. Cortejando un día muy alegre, en la fiesta la guapa más bonita. El pasillo, el pasacalle, el pocincaico, levantaron con la linda tonadita. El pasillo, el pasacalle, el pocincaico, levantaron con la linda tonadita. El pasacalle, el pocincaico, levantaron con la linda tonadita. El pasillo, el pasacalle, el pocincaico, levantaron con la linda tonadita. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.